noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida linda. Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me brilles. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras, hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Buena la música, bueno el sonido, es Radio Coupé, con la mejor música para usted. Si vivo para ti, porque lo he de negar. Si es tanto mi sufrir, porque lo he de ocultar. No he de vivir separado, no. Yo quiero estar a tu lado, vivir la vida como vivir. Yo vivo enamorado de ti, porque tienes el perfume de una flor. Yo vivo enamorado. Jamás la risueña ilusión de

por llevarte a los altares, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía, novia mía, novia. Piedras peregrinas, con qué formar tus ojos ideales. Dios buscó en los prodigios minerales las lágrimas más puras y divinas. Repasó las madréporas marinas, el lujo de las piedras orientales, el hervir de las luces siderales y las grutas de facetas diamantinas. Y no hallando materia luminosa adecuada a tu faz maravillosa, por elocuente, expresiva y rara, mordió sus labios de coraje rojo. Después Dios mismo se arrancó los ojos y con amor los estampó en tu cara. Ven a mis brazos que te esperan solo aquí, por ti mujer y Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Oh.